Vamos a presentar ahora una banda sueca que probablemente ustedes conocen bajo el nombre de Lefée, pero que solía llamarse Morgana Lefée, como la hermana bastarda del rey Arturo. Ajá. Esta banda en el año 92 había sacado su disco debut, que solamente había alcanzado a 537 copias. Lo que se dice una edición limitada. Limitadísima. Ese sería el primer álbum de Morgana Lefée, que luego llegó a sacar varios otros álbumes, pero ese que había quedado en posesión solamente de aquellos 537 afortunados que la adquirieron. Unos pocos privilegiados. Claro, ahora la banda decide, a pesar de que solo quedan dos miembros originales y tienen un nombre acortado a Lefée, deciden editarlo nuevamente, aquel trabajo, bajo el nombre de Symphony of the Damned. Vale decir, Sinfonía de los Malditos o de los Condenados. Esta nueva edición, que también sale aquí en la Argentina, incluye, bueno, aquellos temas remasterizados, preparados nuevamente y demás, y además de eso, bonus tracks que consisten mayormente en covers. Grabados hoy por la banda. Exactamente. Bien, interesante, ¿eh? Es una mezcla interesante. Pasado y presente. La posibilidad de darle a la gente otra cosa. Sí, sí. Y la variedad de los covers, porque además de un cover de Kiss o de Twisted Sister, te podés encontrar con el clásico de J.J. Cale, o mejor dicho, el tema de J.J. Cale que hizo clásico Eric Clapton, que es Cocaine. Muy bien. Una versión prácticamente Doom, además. Ahí teníamos otra sección, nuestro Mandate un Cover, que podríamos haber incluido tranquilamente. Y un tema de Nazareth, que se llama Crazy. Este tema, no lo busques en la discografía oficial de Nazareth, porque no lo vas a encontrar fácilmente, a menos que te remitas a la banda de sonido de una película de dibujos animados llamada Heavy Metal. Me acuerdo, año 1983. Sí. Heavy Metal. Sí. Y que tenía, entre otros, temas de Black Sabbath, Grand Funk Railroad, Blue Oyster Cult. Era un disco doble, me acuerdo. Ajá. Con una bellísima tapa, una ilustración. Sí, parte de los dibujos de la película. Heavy Metal es una revista de cómics europea. Ajá. Bien. El tema de Nazareth, Crazy, con un subtítulo que era A Suitable Case for Treatment. Por treatment, o sea, un caso apto para el tratamiento, está ahí efectivamente, y la banda decidió hacer el cover. Curioso, porque ya habían hecho otro cover de Nazareth en el disco siguiente a Symphony of the Damned, que era Razamanás. Aquí arremeten con Crazy. ¿Están locos? ¿Quién sabe? Escuchamos.